Arratsaldeon eta ongi etorri Uintifada irratzaioaren atal berri batera. Denboraldi berriko atal lehen estreniko atalera in zuzen ere. Zuzenean ari gara, 8ak 2 minutu pasata direla. Alabedi irratian. Taztaz irratiko guinen bitartez entzuten gaitu zuen ontzat berri ba, goizeko 11 pasata. Gaurkoan, beraz, hasiera emango diogu denboraldi berri bati. Eta astelenero eta igandero ordu betez arituko gara Palestinako kontuen inguruan. Alabedi eta Taztazeko uinen uin libren bitartez Intifada globalaren deiadarra zabalduz. Gaurkoan estreniko saiontan baiez egingo diogu ohiko irratzaioaren egiturari. Eta izango dugu gurean, ba, uda hontan Palestinan ibilitako zenbait brigadista. Uda osoan zehar, 80 brigadistatik gora ibili dira bateti bestera Palestinan, Euskal Herritik. Komite Internazionalistak zein azkapenak antolatutako brigadetan. Eta horietako lagin batzuk izango ditugu gurean gaurkoan. Hain zuzen ere gazteiztarrak denak. Eta, ba, esan bezala, hurrengo ordu betean, haien motivazioak, haien ikaspenak eta irakaspenak, haien bizipenak izango ditugu mintzagai, Uintifada. رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وينيك استوت مغاريك استاغو اسيريك اسورماريك اسوستوبوري جلدتوكو ديتوين Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Azelenero arratzaldeko 8etan Alabedi irratian. Igandero goizeko 11etan Taztaz irratian. Eta une oro irubekikoitza.herriak.org webunean. Uintifada. Una invitación a la Intifada Global en las ondas libres de Alabedi irratia. Bueno, eta zan bezala, ba, aurtengo udan ere, urtero bezala, ba, amarnaka brigadista ibili dira Palestina aldean, eta ba, gaurkoan daukagu gurean horietako batzuk. Hartuko dugu hitza, ba, bakoitzak egokien edo erosoen sentitzen den bezala, erderaz, zein euskeraz. Eta, bueno, badaukagu gurean, Jose, Gladys, Ainara eta Jon, arratsaldeon. Orain bai, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bai, eta zure. Bueno, la primera cuestión, y bueno, por llevar de alguna manera un poco de orden, y pues bueno, comentábamos antes en la introducción cómo decenas de brigadistas han andado pues este verano por Palestina, desde Euskal Herria, en distintas brigadas, y bueno, pues algunas de vosotras habéis estado en julio, en agosto, en septiembre. Lo primero de todo, pues, bueno, presentaros y contarnos cuáles son los motivos, las motivaciones para, pues, cómo habéis conocido estas brigadas y cuáles son las motivaciones para embarcaros en ellas y para ir a Palestina. Todos a la vez, no. Bueno, pues por empezar un poco, yo creo que más o menos, bueno, yo por lo menos conocíamos ya comités, yo había estado en otras brigadas antes, otros años. Entonces, bueno, en su momento me parecieron un formato, una forma de viajar y de conocer muy buena, que te permite realmente encontrarte con gente muy interesante, que de otra manera sería muy difícil de conocer. Y bueno, pues después de haber oído y de haber asistido a charlas de Palestina, pues surgió el momento de ir allí y de verlo. No sé si los demás compartís también motivaciones o trayectoria con Ainara. Bueno, nik erantzeko kontu bat esan behar, gertatzen da gure brigadera berezia izan zela, bueno, ni biladia di brigada kulturalaren parte joan naiz, eta nolabait ere brigada hau pentsatu zen kulturaldetik hartuagoa edo, eta ez zain bilera politiko eri lotuagoa. Motivazioen aldetik duarik ez dago hori zela, egunez egun palestinarik buruzko berriak egun ero jasotzen ditu, eta askotan esaten dugu zenbaterainoko ote da egia, zenbaterainokoak ote dira han pairatzen dituztenak, eta horrek guztiak bereziki kulturalen arloan hori zelako ni pertsonaleki mintzat gehien kezkatzen ninduen gauza hori guztiak bertatik bertara jakitera joan nintzen ni, eta bueno, ni bezalaxe aurten Euskal Herritik joan garen ia 30 piko lagunak. Bai, ezan barra dago, bueno, komentatu zuen bezala, aurten ohiko brigadetaz aparte, brigada kultural pare bat izan dira, bat Eustaian, bestea Iraian, eta bestelako, lana, ohiko lana kaso, gehien bat helburu politikoa eta nolabaiteko bilera politikoak, eragile politikoekin biltzea eta urengandik zenbait testigantza eta jasotzea, baino brigada kultural horiek bestelako helburua izan dute. Bai, bueno, egia esan politika eta kultura zenbaitetan gurea bezalako herri baten edo herri palestinarrean ikusten dut berizi ezinak direla alde guztietan, orduan beti topatuko ginen arlo politikoa jorratzen zuen horbaitekin ia nahita nahi ez. Kontua izan da baina alderdi politikoekin ez dugula ia bilerarik egin, ez bada zeharka norbait alderdi politiko bateko kide baldin bazen, ez dakit, beti denok garelako igual alderdi politiko bateko militanteak, dena den hori etzen aizaten gaia, baizik eta berak lan egiten zuen arlo soziala edo kulturala edo ozein kontu. Bai. Akaso gero seago sakonduko dugu gehiago horretan, Jose, Gladys, las brigadas en las que vosotros habéis participado, pues quizás a diferencia de la de Viladiadi, era más una brigada al uso, pues de reuniones con distintos agentes políticos, sociales. ¿Cómo han sido? Bueno, en primer lugar, ¿cuáles eran las motivaciones que os llevaban a participar? Y cuál ha sido un poco, pues también el transcurso y el recorrido de esta brigada. Que la motivación fundamental, bueno, información llega mucho, ¿no? Aquí a Euskal Herria desde el lado palestino, se organizan charlas, hay contrainformación y te puedes salir un poquito de los más media y llegar a creer que tienes alguna clave para entender lo que allí está pasando. Y la brigada pues es una manera, te das cuenta de que entiendes de las claves que manejabas, pues muchas veces no son útiles, que la realidad es más compleja, y la entiendes como una manera para comprender lo que pasa allá y también como intentar trabajar un poquito la solidaridad, ¿no? con la causa, pues en este caso, del pueblo palestino. En tu caso, Gladys, tú también tenías experiencia pues de militancia en Comité Internacionalista, que en tu caso... Sí, hace unos años. Yo creo que para mí ha sido muy interesante también, por mis orígenes de Colombia y la solidaridad con Centroamérica en su día, en fin, lo de Palestina siempre ha sido una referencia importante de luchas contra los imperios, y fue muy interesante. Bueno, primero yo creo que desde Euskal Herria ha sido una plataforma privilegiada para, porque aquí llegan muchas noticias, hay una especial sensibilidad, bueno, y el programa de una intifada y todas las acciones que se llevan a cabo, pues yo creo que sí que te deja, o sea, que es un punto de referencia importante. Y como decía, para mí, pues el otro lado de, ¿no?, ir a otras luchas del otro lado del mundo me parece que ha sido una de las cosas más interesantes, ¿sí? Comentamos, como el objetivo de estas brigadas es conocer de primera mano in situ, pues la realidad política y social, que se realizan pues distintas reuniones con distintos agentes y también conociendo las distintas realidades de Palestina, pues porque seguramente os hayáis topado con realidades muy distintas, pues tanto en Cisjordania como en los territorios del 48, como en Gaza. ¿Cuál ha sido un poco el recorrido que habéis realizado? Pues nosotros en principio llegamos en Jerusalén, que es, por así decirlo, como la forma más fácil, ¿no?, de entrar a territorio palestino. Y una vez en Jerusalén nos movimos por el West Bank, por Cisjordania. Estuvimos también visitando Belén, Nablus, Hebrón. Bueno, vimos diferentes ciudades. Hubo algunas en las que no pudimos ir porque nosotros coincidió que estuvimos en Ramadán, entonces era un poquito difícil juntarse con la gente, especialmente los viernes. Y luego de allí salimos a Gaza, donde estuvimos ahí tres noches y cuatro días. Volvimos otra vez a Jerusalén y allí ya sí que nos fuimos tanto a Tel Aviv como a Haifa, ¿no?, a ver un poco pues esa, la realidad de los territorios del 48. Y la verdad es que nosotros en la brigada yo creo que hemos tocado muchos agentes, hemos estado con diferentes partidos políticos, pero también con diferentes grupos, tanto de agricultores como grupos de mujeres, grupos que trabajan en el ámbito de la salud. En Hebrón estuvimos con el equipo que lleva el tema de reconstrucción de las casas del casco viejo de Hebrón. Bueno, pues yo creo que hemos tenido una visión como bastante amplia. Nos ha dado esa opción. Zuen kasutan, Jon, arazoak izan zenituzten sartzeko ere zuen kidetako bati ez zioten sartzen utzi, eta bueno, ja hasieratik gaitzi hasi zineten. Hasieratik izan ditugu arazoak guk brigada honetan. Egia esan, bagenuen joan aurretik alako plangintza bat osatua, Jerusalemen aztentzena, eta Jerusalem di, nik uste dute, zuek denok egin duzuen antzeko ibilbidea egiteko aginela gu ere, betikoa Jerusalem Salemdik, Nablusera, Nablusetik, Kalkilia, Ramala, Hebrón, Belén, Haifa, Tel Aviv, barralako goza ikusteko eta ezagutzeko asmoarekin. Kontua izan zen baina, muga gurutzaterakoan, Neroni, argia astekariko kazetari bat eta Gara egunkariko kazetari bat egin zela, eta mugan Garako kazetariari ez zioten sartzen utzi. Aurretik izandako arazo batzuek gaitzakia jarrita edo ez zioten sartzen utzi, gubioi bai, zorionez, gubioi bihorduan han eduki, gure zoko guztiak begiratu ostean, antxe joan izan behar izan genuen. Arazoa non hasi zen? Pertsona hori zela nola ere gure brigada koordinatu behar zuena. Eta gainera iritsi ginen Jerusalemera, eta Jerusalemen zuek Ramadan aipatu duzu, guri gertatu zaitzaiguna izan zen, batetik Ramadanaren bukaera izan zela, eta hiru eguneko jaia, justu gure hasieran, eta gainera urte berri judutarra, gehi Yom Kippurra, eta horrelako gauzek, alako herrialde erlijiosoetan, bateratik edo besteagatik, jai erlijiosoek bere biziko indarra hartzen dute, eta ia herrialdea paralizatu egiten dute. Zuek aipatu duzu, Ramadana zela eta ostiraletan ezintzen dutela bilerarik egin, gure hori gehi bestea, urdan horrek baldintzatu zuen gure brigada, eta egonarazi gintuen igual hiru egunez Jerusalemen. Claro, sekula egonez dena Palestinan, ez du imaginatuko zen horlako zailtasun dagoen batetik bestera mugitzeko, eta ja sarreratik arazoak azten dira, baina gero bertan mugitzeko ere badira arazoak, ez? Badibidez Xabata, larun bata judutarren egun santua edo gehi Yom Kippurra tokatzen baldin bada, Xabata bestela ere bada nahiko paralizantea, 48 lurraldetan ez dago kotxe hartzerik ia. Hau da, ez da transporte publikorik ibiltzen. Ortodoxoek uste dut aparatu elektronikorik ere ezin dutela erabili, behaien sirismenez, judutar ortodoxoek, bordan ez autobusik, ez transporte publikorik ez dago. Eta Yom Kippurra izaki, are gehiago, herrialde lurralde palestinarrean, hau da, Zisjordanian eta Gazan, gu Zisjordanian egon ginen bakarrik, ezan ez ginen egon, bertan, ostirala dokatzen zenetan, eta bilerak egiteako meriak. Esan, orduan, horrek guztiak ikaragarrizko eragina du, eta guri bat tokatu zaigu karambola. Hablamos, José y Gladys, de las dificultades para entrar en el país, para moverse. Vosotros, pues, ¿cómo fue? Además, creo que vosotros dos, pues, llegasteis juntos al país. ¿Cómo fue la entrada? ¿Cómo fue, pues, las dificultades también para moverse allí? Hablamos de, pues, dificultades sociales, por, pues, imperativos religiosos, pero también dificultades físicas, ¿no? ¿Cómo ha sido, pues, el recorrido, las dificultades de movimiento, etcétera? Desde luego, yo para mí la experiencia es increíble, porque lo ves como a distintos niveles, ¿no? A un nivel muy físico, es decir, todas las barreras, es decir, no fluye la cualquiera que pueda viajar en cualquier país del mundo, puedes viajar y desplazarte de alguna manera, lo puedes hacer, pero yo no había visto nunca había experimentado tal, o sea, son barreras físicas y de todo tipo. O sea, hay una, es laberíntico, es un país bueno, no es un país, es el problema, que es una región, es una comunidad de gentes tan diversas, y se nota, hay algo muy espeso. O sea, no es fácil desde los checkpoints, el muro. Yo creo que puedes leer, puedes verlo por la tele, por vídeos, pero estar allí y ver el muro de la parte, y es a mí me impresiona muchísimo. Además, que empieza y termina donde le da la gana, así que no tiene una lógica de ningún tipo, más que la del colonialismo de la parte. Y luego los checkpoints, yo no sé, pero ahí es donde lo ves claramente, cómo es un castigo colectivo, cómo la humillación es una cosa, es una constante diaria, y que alcanza a toda la población, es decir, que no es una cosa selectiva, ¿no? Y ves esa cosa impersonal, el Big Brother is watching you, ¿no? El hermano que te mira desde la, o sea, es la vigilancia, es la seguridad, la inseguridad y todo junto. La militarización, o sea, las manchas verdes son como manchas verdes que se distribuyen por todo el paisaje, ¿no? Los negros en M16 Kalashnikov, yo he venido impactado. No sé, José, si tú compartes también esas sensaciones a la hora de moverte. Sí. Además, creo que nada más bajar del avión te quedas impresionado. Te impresiona la ocupación militar, las preguntas que te hacen y cómo te hacen saber de alguna manera muy rápido que estás entrando en un sitio peligroso y que tienes que andar con cuidado. Y cómo manejan el miedo, ¿no? Yo creo que si algo destaca el Estado de Israel es que son unos maestros en cómo manejar el miedo. Y eso es, recordando un poquito lo que hablábamos antes de las motivaciones y cómo ha sido la brigada, para mí es muy importante recoger sobre todo... es importante recoger el lado de la resistencia, que aunque sea simbólica y sea pequeña, que hay al interior de Israel, ¿no? La gente que es crítica con el sistema sionista y cómo te hablan de cómo manejan ese miedo, ¿no? Cómo es ese, cuando se habla de miedo como herramienta de control social, ¿no? Y eso es, bajas del aeropuerto y lo ves, lo sientes. Vas a coger una furgoneta para ir a Jerusalén y cualquier actividad del día a día, por mínima que sea, de alguna manera ellos te hacen recordar de que tienes que tener miedo. Que es un miedo como muy real para ellos. O sea, igual a nosotros nos parecía como que estaba fuera de lugar, ¿no? Ibas a una estación de autobuses y para entrar a la estación de autobuses tienes que pasar por un sitio donde alguien te manda abrir la mochila, sacar lo que tienes, volverlo a meter, y con todo el mundo, ¿no? O sea, dentro de cualquier estación de autobuses de Israel, que ellos controlan, que es en su territorio, tienes que hacer ese procedimiento. Y es como... ¿hasta qué punto tienen interiorizado que tienen un miedo real, que tienen que sentir miedo? Uh-huh. Y luego también, con el tema de la militarización, tú estás esperando a un autobús que te lleva de Tel Aviv a Haifa, y bueno, pues en el autobús hay unos 10, 15 personas que salen del servicio militar, porque es viernes, se van a sus casas y todos suben la metralleta al autobús. Uh-huh. Y al lado tú dejas la bolsa... con tus cosas y ellos dejan la metralleta. Me imagino que esa sensación de sociedad militarizada y de, como decía Gladys, de gran hermano omnipresente, se percibirá de manera distinta también, tanto en el lado del West Bank como en los territorios del 48, que sufrirá un control social distinto, de distinta graduación, pues la sociedad palestina, que la israelí, que los palestinos, que viven en el 48, etcétera. Que utilizan el miedo, es que lo jodido es la utilidad que tú le quieres dar a ese miedo. Puedo tener, a uno le puedo meter el miedo en el cuerpo para tenerle en la cabeza lo suficientemente comida para que coja un arma, entre a una casa y se cargue a una familia, por ejemplo. Y a otro le puedo meter el miedo en el cuerpo para que viva humillado, como decía anteriormente Gladys, y tenerle controlado. Zuek Jon Samatu zue alde hori ba ikaragarria da. Gumono 48ko lurraldetan bezkar askorik ibili Haifan izan ginen eta Haifan dagoen militar kopurua askoz txikiagoa da bat topa dezakezuna Jerusalemen bertan edo berdin Ramalan, edo zesanik ez Nablus edo bueno, mila lekutan. Beldurren aipatu duzuena gainera guri bin baino gehiagotan gertatu zitzaigun da ziurazkizu ere bai galdetu eta nora zoazte horren da Jerusalemera goaz da. Jerusalem oso polita da bertakoek, bueno, bertakoek 48ko lurraldeetan bizitziren judutarrek. Jerusalem polita da, baina ostra kontuz, arabe asko dagota. Bai? Arabe asko dago ta kontuz. Eta gero beste kontu bat ere bai armen aipatu dugu, ez gizarte militarizatu bat eta bueno, bai, nik uste dut denok ikusi ditugula kalean umeak pistolekin jolasean. Beraientzat ohiko jostailu bat da eta alaxe galdetu genion Alaingo errefuxiatu eremuan ezagutu genuen gizon bati. Zui oso ohiko egiten zaizu armekin eta ibiltzat, tipoak esan zigun behira, ume batek dirua baldin badauka nahiago dituko txokiak baino, pistolak erosi, plastikozkoak badira ere. Orduan, oso adierazgarria da alde hortatik gizartean armak zenbaterainoko normalizatuta dauden kalean ikusteraino eta ezagiten 16 bat izan edo gubi ikusi genituen bezala eilatetik atera eta 2 kilometrora misil antiaeroak Egiptori begira. Oso ohikoa ikusten da azkenean. Bai, eta bueno, aipatzen duzu nola irraldarrek esaten dizute kontu zibiltzeko Jerusalem aldean eta bestalde beste pues bueno, gertatzen den beste gauza bat da Ramalan, Jerusalemetik edo Belenen, Jerusalemetik 5 kilometros kasera dagoela eta bertako asko edo ezin dela Jerusalemera joan edo ez dela behin ere egon, bere bizitzo zuen. Hori, inguratuta itzita daudelako. Erabat itzita. Erabat itzita. Arresiarena ikaragarria dazu gaipatu, gradisek aipatzen zuen itxidura guri guztia, izan fisikoa, izan mentala askotan ere ez. Onik horra ezin dut joan, eta, bueno, Hebron bezalako lego batean ikaragarri nabarmena dena H1, H2 bereizketa horren kontuarekin, arresia, gainean dauden kolonoak... Si os parece hacemos un pequeño descanso musical porque una hora no da para mucho y bueno, hemos visto un poco cuál ha sido pues el itinerario, la trayectoria de las distintas brigadas y luego queríamos pues también recabar vuestras opiniones, las distintos testimonios que habéis recogido, las distintas impresiones. Antes de hacerlo vamos a escuchar un tema musical de una mujer también que luego nos va a dar mucho que hablar a cuenta pues de la brigada de John y sus compañeros de Vila Diadi de Rimbana. Let's hurry. ملعون ابو شاب وعشرته بالسياح Uinek ez duten ugari. Ez dago ezirik, ez hormarik. Ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Bueno, eta ari ginen... Ba, lehenengo impresioa jasotzen eta nolakoa izan zen ibilbidea Palestinan gora eta bera, hiri batetik bestera, eta zen nolako zailtasunak izan dituzten brigadistek, ba, bai Cisjordanian, 48ko eremuetan, eta Gazan sakonduko gara gero gehiago, zen nolako zailtasunak izan dituzten mugitzeko, eta bueno, eurek zailtasunak izan badituzte, ba, zer esanik ez, hor bizi direnak eta egunez egun, ba, euren eguneroko bizimodua egin behar dituzten palestinarrak. Y saludamos pues a una nueva compañera que se nos ha incorporado a esta tertulia, Amaya, que bueno, Amaya precisamente estuvo en julio en Palestina y no es el primer viaje que realiza allí, en agosto. Es que ha habido tanta gente que uno ya se pierde. Y quizás pues es una voz experimentada que nos puede comparar sus experiencias respecto al año anterior y respecto a cómo ha vivido pues la evolución que se puede notar allí de un año para otro, ¿no? Amaya, me preguntas. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, no sé si has notado diferencia. Tú ya habías estado en otra brigada el año pasado. Respecto a este año, pues no sé, ¿cómo ha sido la experiencia y el recorrido que habéis hecho? Este año habéis estado en Gaza, por ejemplo. El año pasado, pues no estuvisteis, ¿no? Claro, para mí fundamentalmente la mayor diferencia ha sido... Se me oye con mucho eco, ¿no? Sí, no sé qué micrófono estás... Estoy utilizando el 1. Muy bien. 1. El number 1. Pues... Bueno, yo sigo hablando y quiero decir que fundamentalmente para mí a nivel personal y como brigada, y vamos también a algunos que ya habíamos estado el año anterior, la mayor diferencia ha sido esa entrada en Gaza, porque bueno, desde el principio, desde que fuimos este año, ya nos olíamos que iba a ser este año posible la entrada, porque bueno, como decías, ha pasado mucha gente de brigadas por allí y este año la brigada anterior a la nuestra, la de julio, ya había entrado. Entonces, desde el principio casi estuvimos a diario gestionando esa entrada y entonces, para mí ha sido lo más significativo a nivel personal y también como brigada. Aparte de lo de Gaza, que como decías, después hablaremos más, me imagino todas, porque todas hemos estado, todas no, pero casi todas, de las visitas en los sitios anteriores a través de West Bank, de Cisjordania, pues bueno, fue un recorrido parecido al año anterior y la situación, pues la verdad que era bastante parecida. En lugar más, como siempre, los lugares donde hierve más la resistencia y también las situaciones más fuertes son, como siempre, en Hebrón y en Nablus, pero cada vez más y a lo largo de todo este año, desde que yo estuve de brigada y hasta este año, es Jerusalén quizá la ciudad donde antes no era, digamos, siempre ha habido un conflicto, pero no hervía tanto, no era tan explícito, y ahora quizá es donde están poniendo pues las fuerzas y el ejército israelí y los colonos más esa colonización más explícita y esos, bueno. Y luego este año para mí ha sido diferente también, aparte de lo de Gaza, porque bueno, pues hemos vivido Ramadán allí. Y bueno, Ramadán allí es una fiesta para ellos y bueno, pues ver cómo tomaban las calles de Jerusalén en esos días de Ramadán a partir de las 6 de la tarde cuando podían celebrar en el barrio árabe y en la puerta de Damasco, pues es, bueno, pues te da mucha fuerza y es muy simbólico de, bueno, no deja de ser una fiesta, pero todo allí es política y no deja de ser simbólico que puedan recuperar las calles de Jerusalén, que ahora mismo es una de las ciudades donde hierve más tanto la resistencia como la lucha como la represión, vaya. Los demás de las ciudades que habéis visitado, de las reuniones que habéis mantenido con distintos agentes políticos y sociales, ¿cuál ha sido pues la que más os ha llamado la atención, la situación que os ha parecido pues más crítica o lo que más os ha impresionado? Nik uste dut amaiak esan duena guztio. Nire behintzat bada, bateko bai Hebron eta Nablus bai biak direla ikaragarri egoera gogorra dutenak, batez ere Hebron oso nabarmena da, ez lehentxago aipatu dugunagatik, akoloniak erdi-erdian bizi direlako, eta parte bueno, oso erasokorrak direlako, eta Jerusalemen kasuan ere adoz nago amaierekin. Ni enintzen izan lehendik ere, baina oso egoera bortitza iruditu zait, batez ere aldezarren inguruan dauden auzuetan, baseiz jarra edo siluan moduko auzuetan, zeinetan momentu batean guk behintzat parez pare eduki genituen kolonoak guri musika jarrita guk egiten erginen erdi kontzertu bati eraso egin nahian. Oso erasokor ikusi ditugu Jerusalengoak, eta gainera pasaren astean ikusita palestinar bat hil eta Jerusalemen gaur egun ez dakit zer moduz egongo den, baina horren dela aste bete zeuden iskanbila kontuan hartuta nabarmen da Jerusalem indartu den edo, baina egora latza Jerusalengoa. Los otros, bueno, pues bueno, a repetir la pregunta, ¿cuál ha sido pues de este recorrido de tanto de ciudades como de distintas organizaciones con las que os habéis reunido y que habéis conocido, pues la que más quizás os ha impresionado, la que os ha parecido una situación más crítica? Como que creo que muchos estaremos de acuerdo, el primer momento, ¿no? El tortazo que te da, que te llevas más grande, para mí ha sido recuerdo dos momentos. Uno fue en Belén, pues ahí estuvimos con un refugiado, ¿no? Con Nayi, y fue el primer momento que pudimos ver y comprobar cómo funcionaba el muro, cómo funciona el sistema de guetos que tiene montado en Jordania, cómo les acepta la movilidad, cómo funciona pues ese sistema de represión, y fue como bastante impactante. Y luego la entrada en Gaza también, la entrada en Gaza, porque ves, es un escenario de guerra, ves edificios derruidos. Comparándolo con Cisjordania se ve que es claro, en una hora que pasees compruebas que hay mucho menos recursos, el bloqueo al que someten a Gaza es muy fuerte, bloquean todo tipo, la entrada de alimentos, de fuentes de energía y demás, y es como bastante, es fuerte en general, como demora mucho. Y también, bueno, sí, no, de Gaza también decir, pues eso, las dificultades que tienen para poder pasar cualquier material, desde material que se necesita en hospitales hasta material que se necesita en construcción, bueno, los trámites que tienen que hacer y lo que tienen que aguantar, ¿no? Más que nada porque ellos no tienen ningún poder de decisión, está todo controlado por el gobierno de Israel. Y luego también de Gaza, a mí, más que la entrada, a mí lo que se me hizo muy duro fue especialmente la salida. Cuando tú llegas como a ese kilómetro que está completamente, estás como en un túnel, ¿no?, con rejas, y llegas a lo que es, parece como una sala de un aeropuerto, muy frío, de metal, y te encuentras allí con una mesa en donde no hay nada, está todo cerrado completamente, y no sabes qué hacer, miras a todos lados, no hay nadie, no hay ningún cartel. Y bueno, porque tuvimos la suerte de que había dos chicos de Intermon Oxfam y nos dijeron que lo que teníamos que hacer era abrir la maleta y enseñárselo a la cámara que estaba arriba. Es decir, lo que tienes que hacer es autorregistrarte, porque ni siquiera se acercan ya a o sea, no hay ningún contacto físico con los soldados israelíes, ni siquiera les ves. Están ahí, pero tú no, eres absolutamente una hormiguita y no tienes ningún poder de nada, ¿no? Ese total sentimiento de impotencia. Y luego de personas así que a mí me han tocado, yo me acuerdo cuando estuvimos con Samia, que colabora en este programa, que bueno, fue buenísimo en Ramala, ¿no? Cuando ella nos contaba que ella no puede asumir como normal el checkpoint, o que no puede asumir como normal el muro, ¿no? Aunque lleven 60 años. Ella decía que si no le creaban a ella un problema, tenía que crear ella el problema, porque esa situación no era normal. No es normal que tú, para desplazarte al pueblo donde vive tu madre, tienes que pasar un checkpoint, que te puedan cerrar, que te puedan denegar el acceso, que le puedan dejar entrar a tu marido y a ti no. O sea, Entonces, como ella decía que, bueno, que antes de llegar a casa que le diese un ataque de histeria o de un infarto, que creaba el problema en el checkpoint, para una, porque no es normal, o sea, no puede aceptar esa situación. Sí, básicamente nuestra compañera Samia se dedica a montar pollos en los checkpoints. Y es muy, muy valiente por su parte. Sí, una mujer, pero, pues, digna y brava donde las haya, ¿no? Sí. Iba a decir que precisamente el problema de la normalización es algo que, bueno, que yo solo he ido de brigada el año pasado y el anterior, pero pues el mismo Coldo que os habla desde el otro lado del micrófono ha estado más años y un problema es esa normalización, ¿no? Y por eso, bueno, por eso la resistencia y la lucha de calle no es, quiero decir que es... Y que indudablemente, bueno, para mí sí que hay un desgaste generacional, es decir, sí que hay una primera generación que ve eso como completamente ajeno, pero hay una segunda y una tercera generación que ha nacido ya con el checkpoint, es decir, en donde es algo cotidiano el tener que pasar el checkpoint si quieres ir a visitar a la familia al otro lado, y es algo cotidiano el que muchas veces no te dejen pasar, o es cotidiano el que tengas que ir a la universidad, tú tienes clase a las 12 y pues igual la mitad de los días no llegas, ¿no? O sea, que es una forma de tu día a día innegable, o sea, es forma parte de tu vida diaria y tú intentas organizar tu vida para solventar esos problemas. Y que todavía sea, hay gente, pues eso, que lo ve como algo no normal, como algo completamente ajeno a su vida, pues realmente a mí me... Gladys, tú de, pues, de este recorrido que comentamos, de estas ciudades en las que pues se viven situaciones sociales y de violencia tan distintas según donde nos movamos, pues ¿cuál te ha llamado más la atención? ¿Cuál te ha impresionado más? Quizás pues la realidad de Gaza es más pues la que más puede parecerse a la imagen que tenemos de una guerra abierta o de las imágenes de guerra, ¿no? Pero también hay otras situaciones cotidianas pues muy impactantes, ¿no? Bueno, yo bueno, Gaza me impactó la entrada, bueno, todo lo que se, pero yo creo que es más conocido, pero de alguna manera es homogénea, quiere decir, allá están, los tenemos encerrados, una prisión abierta, 1,5 millones de personas en una cárcel, pero están, todos son palestinos, palestinas, y ahí están. Me impresionó más quizás Hebrón y Jerusalén, desde el punto de vista que son comunidades que conviven muro a muro y la pelea es milímetro a milímetro, y es horizontal y es vertical. Quiero decir, allí donde se instala una casa de colonos judíos están por encima. A mí Hebrón me impresionó mucho cómo han cerrado los puestos de mercado de muchos de los dueños, de los palestinos del mercadillo, y por encima están los colonos tirando toda la mierda. O sea, esa convivencia tan cercana, creo que es donde se lo juegan. Y por otra parte pienso que desde el punto de vista humano, ya no digamos político, económico, etcétera, etcétera, creo que no se puede reprimir y no tener esa conciencia del otro sin que algo quede dañado muy profundamente en lo que ellos intentan crear, que es el Estado sionista, el Estado de Israel. En ese sentido creo que los de Breaking the Silence, los de la asociación de, nos vienen a contar de qué manera la sociedad israelí se va carcomiendo por dentro, y no es posible, o sea, no es posible, lo que quiero decir, hacer esto y a la vez quedar intacto, quedar que ser impermeable como sociedad, y eso es lo que intentan crear desde cualquier punto de vista, económico, político y ético, sobre todo ético, ¿no? Entonces yo creo que los testimonios que nos pusieron los pelos de punta, porque ya son soldados, hombres y mujeres israelí que han hecho la carrera militar y que nos están contando ellos y ellas mismas las barbaridades que han hecho, ¿no? O sea, ¿cómo es el ejército israelí para mantener ese estado? Y lo que decíamos, yo lo es aquella mancha verde, esa militarización de la sociedad palestina, pero también de israelí, yo creo que eso al final eso es insostenible. Para mí eso me parece insostenible. Sí, yo un poquito la línea que hablaba Gladys, que muchas veces nos insistían que la comunidad internacional tenía mucho que hacer en este conflicto y constantemente se comparaban con Sudáfrica, ¿no? Al final hablan como herramienta para intentar tumbar o acabar con las políticas del Estado sionista son el boicot, ¿no? Hablan constantemente del boicot, y nos lo repetían la resistencia palestina, pero desde diferentes ámbitos. Te podía hablar desde el boicot de una asociación de derechos humanos, o un partido político de izquierdas, o otro de una ideología diferente. Y Y creo que es como el llamado que hay que hacer, ¿no? De que hay mucho por hacer porque la opinión pública juega un papel muy importante y lo juega y ese papel es muy importante al interior de Israel también. Porque el miedo del que hablábamos como forma de control social es el bloqueo. El miedo hace que se bloquee, de que no haya derecho a la disidencia y que gente que vive en Tel Aviv realmente tenga muy poquita información de lo que está pasando a tres cuartos de hora en autobús, que es algo que a mí me asustaba. No estás a 40 minutos y no tenéis ni idea realmente de los niveles de represión y lo que está haciendo. Y es que es cierto, hay mucha gente en Israel que no sabe lo que está pasando. Y asociaciones como la de estos soldados, pues que políticamente no pueden ir más allá, que no van a ponerse en contra del Estado de Israel o no van a reconocer que los territorios del 48 también es otra invasión, pero sí empiezan a ser síntomas de que algo se va moviendo ahí dentro. Aipatu zuen behin baino gehiagotan irralgo gizartea, ez dakit Jon zuek ere aukera izan ote duzuen horre zuen blogean ikusi dugunaren arabera, hor Sergio Janirekin ere biltzeko aukera izan duzu. Batez ere irralgo, bueno, zuek aipatu duzuen Breaking and Silence eta olako jenderekin, ezin izan dugu bildu, gure agenda arazoak zirela medio gutxi genituen eta mila goz egin nahi betikoa olako leku guzietan gertatzen dena. Sergio Janirekin bildu ginen, arekin ere pelaburrez, baina benetan argigarria izan zitzaigun estrategia sionistaren berri jasotzeko eta ikusteko eromena den. Hau da, sionisten estrategiak ez daukala ez hankarik ez bururik, gainera urte askotan daran baten estrategia ez dela oraintxe bertan okurritu zaila arresia egitea, arresia beste muga bat besterik ez da, orain dela horixe, berrogeita zortzian ezarretakoa, hirurogeita zazpian ari dira, pixkanaka nola baitere, jan. Eta ala ere ikuste oraindik herri palestinarrak daukaten indarra eta horrek benetan barrena gitzen dizu. Zuen brigada, Jon, komentatu dugu hasieran nola izan duen, nola baiteko karakterizazioz berdina, nola izan den kultur brigada eta bilduzarete nola baitek zenbait kultur eragilerekin, zenbait artisterekin, eta ezagutu dituzuen horien artean zein izan da, nik badakit, baina nahi dut zuk ezatea, zein da, gehien unkitu zaitu dena, eta bueno, momenturik hola unkigarriena. Hombre, jende askorekin bildu izan gara, da bildu gara kultura arloko jendearekin, idazle, kazetari, dalako, baina, bueno, zuk dakizun bezalaxe, gehien unkitu nahuen nari personalki, eta bueno, berarekin bildu ginenok bintzat, ez lentsa hojarri duzun, Rimana abeslaria, duda izpirik gabe gainera. Gure taldean, musika talde bat bazen, Arramazka taldea, eta eurek aldez aurretik kantu bat prestatu zuten, nola daiteko bertsio bat, Mikel Aboaren bertsio bat, gure hitzak kantuaren moldaketa bat, gehi beraiek egindako beste gauza batzuk, eta hura garabatzeko asmoarekin joan ziren, kosta zitzaigun, bai Rimbanarekin eta bai Dam hip hop taldearekin biltzea, izan ere, Jon Kipurra zela, bestea zela, eta hori, alakeko batean, hilaren 19an, gelditu ginen, Nazareten estudioetan, eta aurretik Rimbanak bere etxean hartu gintuen, eta, Rimbanarekin egun pasa ikaragarri egin genuen, eta nolabaiteko hortzen abaritu genuen kulturak edo musikak daukan zeniretze almen ikaragarri horretaz. Nik oraindik ere oliportiak ditut, pentsatzen dudan bakoitzen nola erakutsi nion gure hitzak ahoskatzen Rimanari. Benetan momentu ungigarria, ez? Guk, eta uintifada entzuten dutenek ezagutuko dute. Segurazki Rimbanaz, guretzako kantari gutuna da, eta behin baino gehiagotan jarri dugu uintifadaren mikrofonoetan, eta zer esanik ez, Laboaren kanta bat abesten, ez? Eta gainera, kantuan gerora, oraindik ez dugu grabatu hemen osorik, baina astu honetan gara geratzekoak, hemen primizia, grabatzeko eta hori guztia egiteko, berak poeta palestinar baten hitzak ere sartu zituen, Laboaren hitz batzuk esan beharrean, poeta palestinar baten hitzak oraintxe gogoan ez dut ez izena, eta ez berezik izer esaten zuen, baina hori ere erregistratu gelditu zen momentuan bertan, eta bini batez ere harritu ninduena izan zen errimen indarra. emakume horrek duen indarra eta gainera osasun egora latz batetik pasa berria, hori bere arlo pertsonalean herriarekiko daukan atxikimendua eta borrokarako grina, borrokarako benetako grina ba, ez onartzeraino ba, denok ezagutzen dugun proiektu batean parte hartzea, zer eta ba, antzeuden artista batzuek irraldar batzuekin kolaboratzen zutelako. Berak ez du onartzen beste artista batekin kolaboratzea, baldin eta artista horrek artista irrealdarrekin kolaboratzen badu. Eta beredan tipa oso zorrotza, zuzena, argia eta maitagarria du ere gabe eta ikaragarria. Esan beharra dago haien jendeak, entzuten gaituen jende askok ez du ezagutuko, baina bueno, Rinbana Nazaretekoa da eta Nazaret dago 48ko eremuetan, alegia gaur egun ba nazioarteko komunitateak Israeltzat daukan horretan, hor ere ba bizi dira palestinarrak eta kopuru handi batean Israelgo populazioaren 100% inguru dira eta bueno, nolabait eusten diote hoiek euren palestinar zenari eta bueno, hor ere Israelgo estatuaren barruan ere badago borroka oso importantea, ez? Bertan bizi diren palestinarrena. Yeah. Bueno, kontu politikoaz politikoak alde batera utzita entzungo dugu hor zuen webgune, bueno, blog horretan, biladi adi horretan, biladi adi hrekin.wordpress.com hor aritu gara angeunden bitartean mentzat egunean luzpalo bideo sartzen. Biladi, por cierto, oso lan txukuna egin duzu, Biladi arabieraz da aberria, o lurra, gure lurra. Eta adi, ba, euskeraz, ez? Eta, bueno, onako pasarte honetan, ba, Rinbanak abestutako laboaren hitzak. Diala, jarri bezta, jarri ikigarria, eh? Ikigarria, eta gero gainera damekoek ere hartu zuten parte, dan taldekoek. Ba, tamerrek eta bere lagunek, eta bertan bat rap sartu zituzten, benetan unkigarria gaiek ere, berein estudioan egon ginen, grabatzen egun oso bat, eta bueno, oso momentu unkigarriak, ba, bere galakideo ontzat bintzat, eta ane onginen ontzat bereziki gainera, ginelako osorik sartu, ama sei lagun izan gara zenbait momentutan, lan galanta. Pentsatzen dut Juan Etorriko bidaionek emango ditula bere frituak eta pues bueno, honek balio izango duela sareak josteko, zubiak eraikitzeko eta igual aukera izango dugula ba Rinbana ona ekartzeko eta holako zea lan egiteko, ez? Zu badakizu holako gauzak, holako gauzak Alabit izanagatik ere ezin direla antenan esan. Dena den espero dugu eurekin harremanetan jarraitzea modu artistikoan eta baita modu pertsonalean ere zergatik ez, hori gure barnean geldituko da baina, eta bueno, harremanetarako bideak eginak gara daude, izan ere Brigada honen beste parte politiko bat egon da hor, zeinak senidetza egin duen alegia Gipuzkoako herriaren eta Alain herriaren artean, eta bueno, ordan senidetze bideak egiten saiatu gara arlo kulturalean ere bezala, ba, politiko edo sozialean. Amaia, Inara, Jose, Gladys, hablamos de momentos así emocionalmente muy, pues muy impactantes que pues a lo largo de pues 20 días por Palestina pues inevitablemente se oyen y se escuchan historias pues que a uno le llegan muy muy adentro, ¿no? No sé si habéis pues me imagino que también todos habéis tenido momentos así pues muy entrañables emotivos o personas que especialmente su testimonio haya impactado, ¿no? Tú antes comentabas pues el de nuestra compañera Samia, también una mujer pues muy muy digna y muy combativa. No sé los demás así en el aspecto personal, que pues si tenéis alguna experiencia también de este tipo. Os he pillado ahí. Pues yo recuerdo, o sea, son muchos los momentos, ¿no? Y cuando hablaba John de fuerza, ¿no? Igual trukatuko duzu mikrofonoa ez, bai, Joserena ez da ondo entzuten. Orain bai. Bai. Eso, ¿no? Cuando hablaba John de la fuerza, ¿no? Yo creo que es una constante, la gente que te vas encontrando en Palestina. Ves historias de vida realmente duras, gente que en el 48 le tocó salir de su casa, en el 67 puede que perfectamente les haya tocado otra vez, han perdido familiares, han pasado por la cárcel, pero la gente te sigue hablando de resistencia, entienden la vida como una manera de resistir. Y esa es como, a mí es una de las cosas que más me ha emocionado, ¿no? Ver cómo esa capacidad de seguir hacia adelante con la vida, riendo, cantando, llorando, pero siempre teniendo en mente que estamos resistiendo. No sé si el resto tenéis alguna experiencia de este tipo, sino quizás uno de los temas que en el que tampoco hayamos profundizado demasiado es en la experiencia de Gaza, ¿no? Que quizás es pues la zona más inaccesible, el conflicto más duro, más sangrante que se puede vivir en Palestina. No sé cómo ha sido pues en los distintos grupos que habéis conseguido entrar en Gaza, cómo ha sido la entrada, las dificultades de entrar y con qué os habéis encontrado allí, ¿no? Pues a mí en este micro también se me oye mal, pero bueno, voy a seguir hablando. Mira, a mí, por resumir, son muchas las cosas, pero cuando íbamos en el taxi de Jerusalén hasta Erez para entrar a Gaza, el taxista nos preguntó, nos llevó hasta allí y luego cuando salimos nos preguntó, pero ¿y qué? ¿Cómo? ¿Y cómo está la gente allí? ¿Pero ya tienen que comer? O sea, quiero decir que para mí es un paradigma, un ejemplo de la desconexión territorial que está llevando a cabo el Estado de Israel, que además sigue de manera, es una desconexión territorial física, explícita y muy clara, en el sentido en que, bueno, pues no pueden acceder los palestinos de Cisjordania, ni ellos, por supuesto, los gazatís, pueden salir de allí. Pero es que además también pues existe ese otro muro político, desconexión política, social, comunicativa, que además ahora a través también de estos supuestos diálogos de paz que están llevando a cabo, pues también está quedando evidenciada cuando solo se habla de West Bank y de Cisjordania. Entonces esta desconexión que sufren directamente los gazatís dentro porque sufren un bloqueo, porque no pueden salir, no pueden entrar, también se está llevando a cabo a nivel político y se está llevando a cabo incluso hasta a nivel internacional, porque bueno, se saca de todas esas conversaciones. Luego, como realidad, Gaza, pues es un poco lo que decía Gladys, es también es curioso porque es una situación de bloqueo bestial y súper clara y súper consciente y súper evidente, pero a la vez, claro, tú entras en Gaza y vienes de Cisjordania, que estás acostumbrado a ver soldados por la calle, colonos, y allí no hay colonos, no hay soldados, no hay ejército israelí. O sea, se puede respirar. Es curioso porque es como hay una cierta relajación cuando en realidad estás en la mayor cárcel, en la mayor cárcel del mundo, una cárcel con una playa preciosa por otra parte, entras y te encuentras un paisaje que yo pues no sé, tampoco me había hecho una idea de cómo era, pero un paisaje absolutamente mediterráneo con una riqueza natural, al lado un edificio destruido, no hay colonos, no hay ejércitos, pero bueno, claro, está en una cárcel. Es un poco paradójico Gaza. Gladys o el resto, creo que también tuvisteis oportunidad en la gente que habéis visitado Gaza, pues de ver los muros estos que comunican pues vía subterránea con Egipto, que es la única fuente también de abastecimiento hoy en día en la franja de Gaza, ¿no? Sí, eso yo creo que es difícil trasladar la idea, la imagen, pero es brutal. O sea, eso de descender 30 metros abajo y un kilómetro de distancia de Egipto para traer cosas tan básicas como el azúcar. Sí, eso lo que demuestra es de una infamia de una, o sea, lo que está haciendo el Estado sionista de Israel no tiene nombre. Es asfixiar, ahorcar, fracturar, machacar, pero de manera programada y sistemática, porque cuando después, yo la conclusión que tengo, a la que llegué, es que después de escuchar todas las personas a las que escuchamos, desde los movimientos sociales, desde los grupos, desde los partidos políticos de todo el mundo, y lo ves claramente, esto es una estrategia de acoso y de no digamos de exterminio que sufrieron como ellos, porque esto es un desplazamiento de la población, si queremos esta tierra sin palestinos y palestinas, y está clarísimo, o sea, si no hubiera la resistencia que hay del pueblo palestino, lo estarían consiguiendo perfectamente con la connivencia de la comunidad internacional y el apoyo, o sea, no solamente el silencio, sino el apoyo activo de un Estados Unidos. Entonces, está clarísimo. Nos lo decían muy bien explicado, además los programas económicos y de desarrollo regional, los de Stop the Wall, ¿no? Yo creo que ese ha sido el análisis más interesante, donde te das cuenta que la estrategia es desde drenarles del agua potable, del agua, o sea, no tienen acceso al agua, ya no hablemos de otras cosas, el agua que beben las personas palestinas es la suya, pero se la tienen que comprar a Israel envasada. Si ya cuando llegamos a esos niveles estamos hablando de un colonialismo brutal. Y me recordaba también cuando estuvimos con los de Stop the Wall, el análisis que hacen, el análisis económico, ellos nombraban muchas veces las comisiones de donantes del 97, y realmente Estados Unidos tendrá su parte de responsabilidad, pero ahí se encarga del suministro eléctrico, se encarga Noruega, del agua se encarga Alemania, de abrir unas grandes zonas de fábricas se encarga Japón, España tiene también sus otros intereses. O sea, cuando se habla de comunidad internacional, estamos hablando de bastantes países. De negocios, ¿no? De negocios y bueno, pues de conseguir un margen de beneficio alto, además. Pues me vais a llamar cortarrollos, pero quedan 2 minutos escasos para terminar el programa, con lo cual pues no podríamos terminarlo sin poner como colofón, pues como conclusión, después de este viaje, de estos testimonios y de estas experiencias, ¿qué podemos hacer aquí o qué está en nuestra mano hacer desde Euskal Herria? Bire, beira, galdera hori zuko horrentxe indiguzuna egiten genion guk bertako mundu guztiari, hau da, mundu guztiari, eta hori grabatua dago eta gure blogean ere argitaratua dago. Zer egin dezakegu Euskal Herritik zuei laguntzeko? Erantzunak nabarmen euneko handi batean boikota. Boikota, boikot erabatekoa Israelgo estatuari, bai, BDS esatzaion horretan, kulturala ere leku guztietatik. Eta gero geldituko naiz beste mikrofono aldaketa batekin. Ipatu zigun Ali M. Jida izeneko gizon batek, Jerusalemen bizi den afro-palestinar batek aipatu ziguna. Oda, boikotaren abai, eta beste alde batetik zuek ere zuen herrian, hau Euskal Herrian ere baduzue, non lan egina, eta zuen herrian ere, zuen herriko borrokarekin ere guaskatuko gaituzue. Bi hoiekin galditzen naiz. Ni bintzat personalki, eta uste dut gure brigada guztian ideia horrekin gelditu ginela boikota, eta alik esandako horrekin, gure herriaren kontuarekin. Me imagino que el resto también os habréis traído ese mensaje, ¿no? De que, sí, que se puede hacer desde aquí. Yo uniendo con los análisis que decía Inara, que habíamos recogido, ¿no? De hablando claves económicas, había gente que te decía, te hablaban del boicot, y recogiendo también con experiencias de brigadas en otros países, ¿no? No podemos entender el Estado sionista si no está inmerso en un modelo capitalista, ¿no? Algunos de manera muy ilusa, debía yo, decían, peleen contra el capitalismo y nos ayudan a nosotros. Pero el boicot yo creo que es algo sencillo y que está en la mano de todos trabajarlo. Hay páginas web y hay maneras de enterarse de cómo se trabaja. Ainara, Gladys, Amaya, en una frase. Yo diría, aparte del boicot, la gente que pueda, por favor, que vaya. O sea, que la gente lo vea. Que vea lo que está pasando, que venga con ganas, que para ellos el turismo también es una fuente de dinero, que sepa dónde lo deja y que la gente... O sea, se viaje de manera consciente, ¿no? Sí, toda la gente que viaja sí, allí. Que podemos no resultar tan cómodos, aunque sea viajando. Y yo nada, una frase por terminar con una especie de mensaje algo positivo dentro de todo esto es que, bueno, hablamos del boicot y ellos nos piden que llevemos a cabo esa campaña de boicot, desinversiones y sanciones, porque se está notando, el Estado de Israel está respondiendo de alguna manera porque les está haciendo daño. Entonces quiero decir que muchas veces igual nos motivamos más cuando vemos, o sea, funciona, y nos han pedido que sigamos adelante y bueno, pues en eso estamos. Yo es que soy una convencida del internacionalismo y de, yo creo que hay gente, y eso es muy esperanzador, ver cómo la gente del AIC, del Centro de Información Alternativo, hay personas israelíes antisionistas trabajando hombro a hombro y dándolo todo por la causa palestina, o sea, y como los anarquistas contra el muro. Creo que esa es una manera, al fin y al cabo conviven de la forma que están comiendo, pero conviven en esa tierra, y creo que también hay que, aparte de socavar el Estado sionista israelí, contar con gentes que están allí y que están trabajando por la liberación de Palestina. Ba, mesu hauekin eta lelo hauekin bukatu itzatemango dugu gaurko saioa, minutu bat beranduago, behar baino minutu bat beranduago, beraz, bakizue, aukera daukazuela, Intifada entzuteko Alabedin, Tastasi irratian, eta irubebikoitza herriak.org egunean, eta datorren astean hemen izango gaituzuela, Zintzo Demonio, arratzaldeko 8:00, eta goizteko 11:00 Bilbotik entzuten gaituzuen ontzat. Aio. Gure itzak ez da berriz.